Señoras y señores, bienvenidos a este episodio 410 de nivel escondido. Este canal es Smash 188 y en la noche de hoy me acompaña el papi de los papis, el de la voz sexy, señor Alex Nation. Creo que muchacho. El que no puede con tu pum pum. Es la que saludo gente, saludo Smash. ¿Qué está pasando, bro? Pues nada, mano, aquí tranquilo. Yeah. Viendo que Texas se quiere matar, se quiere borrar del planeta, porque abriendo todo 100% y quitando la ley de la mascarilla, así que... Al garete, lo que falta es que llamen a Thanos, que haga un snap allí y ya y resuelva. Yo estaba viendo un tweet de este, del astrofísico este, de Neil deGrasse Tyson. Ajá, el duro. Que decía como que la apertura de Texas es como si abrieran una área en la piscina para orinar nada más. Como que si está toda la piscina junta, pero en una esquinita es para orinar nada más. Exacto, como que dices, no, esta esquina es para orinar. Y te quedas como que... Como quiera really? se va por todos lados. Exacto, eso se niega, o sea, como que, dude. Pues él hizo esa comparativa de lo que hizo Texas. Como que todo el mundo está siguiendo los protocolos, pero Texas es como que la esquina donde todo el mundo va y va a orinar. Diablo, loco, qué feo. No, yo creo que... No hubo mejor analogía de la que propuso ahí este DeGrasse. O sea, no. Al garete, yo sé que nuestro compañero acá, este Gio Sparrow, que reside allá en Dallas, pertenece al Golden, ¿cómo es que dicen? El Golden Star State, algo así que dicen, o Lone Star State, Lone Star. Y Gio dice que ahora es que más, con más razón, que va a usar doble mascarilla, face shield, asthma suit. El problema no es que los que se quieran matar, ¿verdad? Que hagan lo que les dé la gana. El problema es que ahora hay mucho más probabilidad de contagio porque mucha más gente está expuesta. O sea, como que si lo quieren abrir, los que quieren salir y whatever, y no quieren usar mascarilla, pues whatever. Pero el problema es que los que sí se están cuidando, los que sí se preocupan, pues entonces están mucho más expuestos al virus, porque ahora cualquiera puede tenerlo a lo loco, así. Porque... Exacto. Y como dije, no, si ya aquí en Texas los casos bajaron, o sea, estamos chilling, estamos de show, vamos para el parque, vamos para el party, vamos para el cine, y que se fastidie todo, y vamos a matarnos todos juntos, olvídate. Yo lo que pronto voy a ver es una muralla alrededor de Texas, tú sabes, tipo, de estas películas que tienen ciudades encerradas en murallas, así que un District 9, pero en Texas, o sea, no puedes entrar a Texas. Porque es un estado aislado, único en el mapa de los Estados Unidos. Bueno, ellos siempre han querido convertirse en un país único, o sea, liberarse de Estados Unidos. Y ya de por sí es un estado único, con todas las loqueras que pasan allí. Ellos siempre han querido ser como que un país como tal. Ahí, bueno, cayó nieve y dice que ya ahí nada más tú dices, no, Tessa está fastidiado. Y hablando así un poquito de las cosas que están abriendo, nos vamos aquí un poquito en la tangente. Es de la MLB, que ya está empezando su spring training. Oh, sí, en Arizona. Arizona. Y me imagino en Florida también, no sé. Sí, en Miami, okay. La liga de las toronjas. Exacto, por el Cactus League y el Orange League. Sí. Por lo menos, no sé de otros parques, pero por lo menos de Milwaukee, que es como el más que yo sigo más de cerca, va a estar abriendo un 25%, así que van a permitir público, sí. Poco a poco. Sí. Me imagino que con su respectiva seguridad. Y sí, mascarilla, grupitos aislados, con tantas sillas de por medio, como hicieron en la Serie Mundial, ¿te acuerdas? Que dejaron entrar como que grupitos pequeñitos. Uh-huh. Y obviamente tomando temperatura, mascarilla, alcohol, toda la madre se ve los tomates. Y en NBA también estamos viendo que algunas canchas están permitiendo público, no mucho, pero sí, eso sí. Todo depende de los estados. De los estados. Porque creo que Golden State prepidió y le dijeron que no, pero Golden State estaba pidiendo como llenar un 75%, una cosa así. Ah, diablo, pero 75%, diablo. Era un porciento bien alto lo que ellos estaban pidiendo llenar, diablo. Y el estado dijo que no. Al garete, o sea, ahora mismo hay eventos de deporte que todavía, ahora mismo la lucha libre sigue siendo show donde la gente solamente puede asistir virtualmente, O sea, no, no están permitiendo así público en general. Baloncesto colegial, no, bueno, eventos colegiales también no están yendo público. Y de hecho, el otro día vi una foto bien loca de una liga de baloncesto de escuela superior. Vamos, bueno, chamaquitos jugando con mascarilla baloncesto. Yeah. O sea, digo, o sea, pero jugaron, estaban jugando con mascarilla puesta los muchachitos. O sea, digo, pues está bien, nos tocamos físicamente, pero tenemos mascarilla. We're good. Yo camino con mascarilla y me quiero morir. Ay, no, mano, de la he hecho, mano. Bueno, todavía no, a ti no están vacunados, ¿verdad? Obviamente. No. O sea, somos parte del rebaño que estamos en espera. Estoy ahí, a ver si me vacunan pronto, pero todavía estoy ahí. Cacho, mano, es que tú estás chavado, porque que usted trabaja, pues yo trabajo 24/7 desde mi casa, porque mi jefe cerró la oficina. El jefe cerró la oficina, se va a economizar costo de renta de oficina, tú sabes, porque le resultó ser mejor que Machi el equipo de trabajo estén desde las casas. No tiene que pagar el fondo del seguro del Estado. Diatre, qué mal. Oye, pero más, fuera de relajo, tú hablaste de eso la otra vez, y en verdad es una economía para el tipo de trabajo que tú haces, pero a la misma vez, si te lo pones en una balanza, es un roto económico al dueño del local que pierde esa renta. Sí, no, sí, full. O sea, esa gente que quizás no la pierde, ¿verdad? Porque se la puede rentar a otra persona que haga otra cosa. Sí, ese espacio. Sí. Pero sí, va ahora con esto, mucha gente que son tenants, donde habían compañías de computadoras, arrendatarios, de programadores y qué sé yo, pues me imagino que van a tener, o sea, como sí, que muchos espacios disponibles por ahí para abajo, porque sí, sé de unos cuantos que están, inclusive la compañía MMM, la de seguros, uh-huh, está pensando, ¿sabes?, salirse de mover toda su área tecnológica, que sea remota. Es que, o sea, yo digo que el tipo de trabajo que tú y muchos de nosotros que conocemos acá en la comunidad, ¿verdad?, que tienen que ver con, pues, programación, aplicación y todo esto, eso es un trabajo que lo mismo tú lo haces desde una oficina, ¿cómo lo haces desde tu casa? Tú sí, sabes, porque tu herramienta de trabajo tú la tienes de frente, que es la computadora. O sea, tú no tienes que estar cargando con papeles, no, ni con maletas. La puedo hacer de cualquier sitio. O sea, estaba hablando con uno que trabaja conmigo, que es bien pana mío. Y me dice, mira, cuando se acabe esto, ¿verdad?, cuando nos vacunemos y qué sé yo, whatever, vámonos un mes para República Dominicana, cargamos una casa y nos quedamos fuera, porque él es de República Dominicana y conoce, uh-huh, mucho, y nos damos la vida de rico un mes y volvemos, ¿sabes? Porque en teoría estoy trabajando, ¿sabes? Sí, o sea, te llevas una laptop, buen acceso a internet y puedes vacilar, disfrutar y sigues trabajando. Exacto. Sí, o sea, ahora mismo yo estoy chavado, yo estuve un tiempo remoto, pero ahora mismo el trabajo que tengo ahora, sí hay cosas que yo puedo hacer desde mi casa. ¿Verdad? El monitoreo de las cuentas bancarias, transferencias, nómina, los pagos son todos electrónicos, pero sí hay unas cosas que requieren presencia mía, que es la firma de los cheques, y ciertas cosas que requieren mi presencia, eso estoy chaval, pero pues ni modo, algún día pero es más entretenido que lo que hacía antes. Bueno, sí, es mucho más entretenido. Es más, pero es más entretenido. O sea, estoy constantemente en un parripa, los días se me llevan súper cortos, ¿sabes? Fue relajo. Sí, eso es bueno. O sea, yo cuando estaba en MMM, yo me fui de MMM porque yo estaba aburrido. Ya me acuerdo, sí. O sea, no era por lo económico ni nada, era porque yo estaba aburrido, yo estaba loco por salir de esto. Me acuerdo, sí. Que esa era una de tus quejas, decir, no es por la paga está bien, es que no está haciendo nada. Sí. Y por lo menos bueno, ahora pues está más retante, ahora programas más, y, o sea, está más envuelto en más cosas. Bueno, después de todo esto que hemos hablado, todo este filler, y es porque... El podcast ya se acabó, nos vámonos. El podcast va a quedar de 30 minutos, o menos, si no hablábamos aquí. Uno, las noticias están bien malas. Mal de nosotros. Uno, las noticias están bien malas. Dos, estoy yo siendo el host. Y tres, los releases están por el piso, no hay nada mainstream que sale. Sí, están saliendo cositas, pero nada, nada mainstream, así que valga la pena mencionar. El verdugo del podcasting, Mash. Hoy sí tenemos trivia, o que podemos ahí saltar un poquito. Ni modo, gente, nosotros tratamos, pero es que era, como es el destino confabula que no. Yeah. Así que vamos a empezar rápidamente con el podcast y comenzamos con las noticias. Y la primera noticia que tenemos por aquí, y es que el juego de MLB 21 The Show, este que está próximo a salir, ¿verdad? Para PlayStation 5, PlayStation 4, también está para Xbox One y Xbox Series S y X. Pero este modo es exclusivo solamente para PlayStation 5 y el Xbox Series X y el S Edition. Y es que hay un modo que puedes crear tu parque de pelotas. Yeah. Utilizando un catálogo de más de 1000 piezas únicas. Esto te permite hacer parques, no importa, o sea, puedes poner la verja bien alta en una esquina y bajarla, hacer que la verja sea como un roller coaster, como te dé la gana poner la verja, hacer las dimensiones del parque como tú quieras. Ahí pues ya hay backgrounds predeterminados, hay uno que es el cornfield, so ya enseñaron que puedes hacer el Field of Dreams, el parque de Field of Dreams, y jugarlo. Así que esto está bien chévere. Esto es algo que no se, la que nunca se había visto en el juego de MLB The Show. Esto, tú pudieras crear tu parque y editarlo como tú quisieras. Puedes ponerle estructuras en el cielo, como hay naves espaciales. O sea, es una loquera, ¿sabes? So, las posibilidades son endless aquí. Así que esto está chévere para el qué juego. Cool, qué cool. Y nice. Este juego pues está saliendo para ahora abril 20. Ya, casi coincide con la inicio de la temporada, ¿verdad? Pues fíjate, yo creo que la temporada, déjame ver, MLB Season 2021 Start Date. Empieza abril 1 la serie. Ah, ok, pues más o menos. Estar un poquito más tarde. Sí, un poquito más tarde. Sí, porque yo imagino que esperan como que esos initial rosters para, ¿verdad? Para los updates. Siempre salen. Este es el primer año que se están saliendo bastante tardecitos. Ellos siempre salen para sprint training por ahí. Y el día que empieza la temporada, pues empiezan a tirar los updates de rosters. Que es lo que yo siempre he dicho, y yo creo que muchas personas coinciden con nosotros, que estos juegos, honestamente, no sé por qué siguen sacando ediciones año tras año, cuando años atrás tú pudiste haber sacado una edición y tú simplemente le dabas actualización de rosters, actualizaciones de visuales, de añadirle mecánica, y tú ibas elaborando encima, y la persona lo que hacía era que compraba el update por, qué sé yo, un precio y actualizaba, o sea, y whatever, no sé, pero bueno, qué cara. Sí, pero sí, pero ellos lo ponen como que, pues le puse un par de cositas nuevas. Sí, como, claro, como los de NBA 2K, como este de que le ponen el Stadium Creator, que eso no lo tenía. Le mejora la física, whatever, y para tú mejorarle la física, eso es que tuviste que cambiar el engine de alguna forma. Que son cambios un poco más grandes. Jugadores que entraron nuevos en la temporada, o sea, tú tienes que hacerle el likeness a esos personajes. O sea, no puedes dejarlos en la forma default que a veces salen cuando vienen de ligas menores, que lo suben, que no los tenías dibujados y los subes a MLB, muchas veces pues no se parecen mucho a la persona. Y entonces pues tienen que entonces utilizar la, como que tratar de conseguir a la persona y hacerle el likeness. So, y imagino porque tú estás a punto cuando tengas tu PlayStation 5 o tu Xbox Series X. Correcto. Ahí ya llegará. Ya de mi suerte. Pues mira, a ver, Gato tuvo suerte, Surfing Boy tuvo suerte. I don't know how. Pero el tuyo está por ahí cerca. Ayer podía comprar el Xbox Series, pero el S, no el X. Ah, ok, el digital. Lo vi en Amazon, que estaba disponible. Pero... pues fíjate, acá en Walmart llegaron, habían este Series X, pero eran como 4 o 5 cajas que habían allí. Ya seguro lo tienen caldeado para abajo. Pero sí, había. Lo que obviamente, lo que usted no ve, son los legendarios y exóticos PlayStation 5. Eso para mí no existen. Chacho, no, no, no. Gato, Gato tuvo una suerte ahí buenísima con esa vecina. Que Dios la bendiga siempre. Duro, duro. Pues very nice, brother. Pues continuando por acá con las noticias. Y gente, oye, llevamos unas cuantas semanas aquí en el podcast dando muchas noticias de Fortnite. Yo me estoy preocupando. Yo no sé si, lo que... mano, yo no sé si es que esto es un presagio del destino, que alguno de nosotros va a jugar Fortnite en algún punto aquí en nivel escondido. Yo no sé. Por bueno. Yo por lo menos no sé. No, sé. No diré esa agua, no beberé, pero no, no. Pues esta noticia, gente, ustedes saben que Fortnite se ha mantenido bastante relevante, específicamente en el mercado, ¿verdad?, de estos crossovers con personajes de diferentes propiedades intelectuales, Marvel, DC, de películas, etcétera. Pues aparentemente estuvieron haciendo como que un data mining y encontraron una información dentro de esta data que estaban, ¿verdad?, esculcando ahí a ver qué encontraban. Y es que aparentemente lograron encontrar un contenido que apunta a que el próximo contenido que va a estar llegando a Fortnite viene de la mano del personaje de Marvel Ant-Man, o por lo que se puede entender. Según la información, esta búsqueda de data dentro del juego reveló un código, un nombre código para, ¿verdad?, para el próximo contenido, y el nombre es Small Fry. Y aparentemente, pues esto es como que da a entender algo que viene en las líneas como que de algo pequeño, un quote peculiar de la película, algo así. Y entonces por eso es que vienen estos rumores o estas asunciones que lo próximo que viene tiene que ver con Ant-Man. Adicional, te saben que desde que comenzó esta nueva temporada de Fortnite hay una línea de historia con unos supuestos portales que se abren y te llevan a estos universos de estas propiedades intelectuales. Y encontraron que la imagen de un portal a nivel tipo tierra, como que la cámara está tirada en el suelo y lo que se escucha son como que sonidos de insectos caminando y como que, ¿verdad?, con mucho ruido. Y eso es lo que también da a entender que lo que venga tiene que ver con algo pequeño tipo insecto. Pero obviamente, ¿qué es pequeño tamaño hormiga que está pegado dentro de lo que es el universo geek? Ant-Man, gracias al MCU. O sea que probablemente veamos skins o algún tipo de colaboración directa del universo de Ant-Man dentro de Fortnite. Supongo yo que será el trajecito o la habilidad de hacerte pequeñito y esconderte de tus enemigos, cosas así, ¿verdad? Hay que ver cómo Fortnite, si esto es verdad, cómo lo incorpora, o inclusive te puedes hacer hasta gigante por un tiempo de, ¿verdad?, limitado y tienes más chance de matar a tus enemigos. Tú sabes, eso hay que ver cómo ellos incorporan todo esto. Ellos han metido ahí contenido de Aliens, Halo, God of War, Predator, G.I. Joe, Street Fighter, Tron, bueno, you name it, Star Wars. Han metido de todo. So, hay que estar pendiente, ¿verdad? Cuando anuncian esto, si es oficialmente. Así que, que probablemente ya mismo me empieza la nueva temporada de Fortnite. So, pendiente a ver si anuncian oficialmente que Ant-Man va a ser parte del universo de Fortnite. Oh my God. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que Animal Crossing, que sigue metiéndole la cariñito, no lo han dejado morir ahí, lo próximo que va a traer eso es contenido basado en los personajes de Hello Kitty o la compañía de la Sanrio. ¡Qué bello! Esto va a estar saliendo en el próximo patch de Animal Crossing. Se espera que esto esté saliendo en marzo 18, lo cual va a incluir 6 personajes nuevos y varios items, ¿verdad?, como para la casa, etcétera, basados en los personajes de Hello Kitty o basados en Hello Kitty como tal o en Sanrio como sea. Puedes comprar el pack De los personajes, exacto. ¿Sabes que tú puedes comprar como unas tarjetas, que son los Amiibo Cards, para... Ah, sí. Para que te aparezca el personaje en tu mundo. Pues los vas a poder comprar para que te aparezcan en tu mundo, pero solamente van a estar disponibles en Target. Oh. Y esto te va a estar vendiendo en marzo 26. Y cada pack pues va a incluir los 6 Amiibo, los 6 Amiibo, los 6 Sanrio Amiibo Cards. Nice. Así que, ya, si usted es fanático de Hello Kitty y le gusta eso, pues sabe que en Target van a estar vendiendo el pack de los Amiibo Cards para que esos personajes vayan a tu isla y votes a alguien y que se queden. Si quieres que vote a todo el mundo y que se quede Hello Kitty nada más en tu... La isla, sí. Ah, tengo que ver cuáles son los characters. Porque, digo, yo no soy fanático de Hello Kitty. Uno que otro. A mí me encantaba mucho. Viene de... Uno es un Rila Gorilla. Que es el otro se llama Marty, que es un Cub. El otro es un Etoile, que es un Chip. El otro se llama Chai, que es un Elephant. El otro se llama Chelsea, que es un Deer. Y el otro se llama Toby, que es un Rabbit. Y entonces son basados en Hello Kitty, Pom Pom Pirun, Kiki Lala, Cinnamon Roll, My Melody y Kero Kero Ropi, que me imagino que son como... Kero Kero Keropi, Keropi, ese era el sapito. Keropi era el sapito. Sí, que son diferentes series de Sanrio. Sí, sí, sí, sí. Mano, me dejaron fuera a Choco Cat. No, no, hombre, no, estoy molesto. Me dejaron fuera a Choco Cat y a... ¿Cómo es que se llama el otro? Choco Cat y Pochoco. Loco, no, estoy molesto. Yo quería chococar. Está chavo. Sí, chavo. Pero está cool, yo digo, hay mucha gente que, yo diría que Hello Kitty apela más o menos como que el demográfico de la edad de nosotros, porque más o menos cuando estábamos así como que en universidad, fue que empezó a pegar esos items, esos artículos de escuela de Hello Kitty. Y pues mucha gente como que les gustó, a las chicas especialmente les gustó mucho. Y ya que uno está más adulto, como que, mira, pues va a tener personajes de Hello Kitty en la isla, porque yo me acuerdo cuando compraba los lápices, las libretas, los sacapuntas, las carpetas de para guardar papeles de Hello Kitty, pues mira, not a bad idea que tenga la isla forrada de cosas de Hello Kitty. Ya, pero no es que vas a tener los personajes como tal, sino que son otros personajes basados en eso. Sí. Yeah, pues ni modo. A lo mejor pedían más dinero por usar los personajes originales per se, ¿verdad? Lo más probable. Sí, porque esa compañía, pues, obviamente, Sanrio es, muchacho, deja eso. En Japón eso es bien popular. Entonces, buena esa. Para los fans de Animal Crossing, metan mano. Bueno, y continuando por aquí, nuestra última noticia para la noche de hoy. Y es que, gente, ya saben que ya recientemente terminó WandaVision, allá en Disney Plus, la primera serie oficial del MCU, ya llegó a su fin, y por ahí se acerca, tú eres loco, y por ahí se acerca la segunda, que también muchas personas que están esperando está con ansia, y es la serie de The Falcon and the Winter Soldier. Ustedes saben que ya la misma llega por ahí en marzo, específicamente el 19 de marzo, la misma. Así que las aventuras de Bucky y de Falcon, que se hicieron amigos en las películas de Captain America, ¿verdad? En Civil War, fue cuando más o menos pues limaron un poquito, después de Civil War limaron las perezas y todo ese revolú. Así que ahora son para, bueno, amigos y como que desamigos, porque ahí en el trailer los llevan a terapia y toda la cosa, parece que uno y el otro como que al principio no se soportan y después como que tienen que aprender a trabajar en conjunto. Y también pues la serie va a traer unos cuantos personajes que vimos en alguna de las películas del MCU. Va a estar por ahí Simo regresando otra vez en su rol. Él va a ser hasta ahora es el villano confirmado en esta nueva serie. La misma, y ya dicho por Kevin Feige, la misma no va a ser tan larga como lo fue WandaVision. Esta va a contarle solamente 6 episodios. Y lo que sí garantiza es que van a ser 6 episodios de una hora. Total, los de WandaVision, como que había episodios de 20 minutos, de 20 y pico minutos, 30 minutos, era todo. Sí. Era Era una estupidez. Sí, los únicos dos largos fueron los últimos, que fueron de 40 y pico minutos cada uno. Pero nada, estos van a ser 6 episodios de aproximadamente una hora cada uno. Entiéndase, una hora contando los credits. Si le van a meter escenas después del final, pues ahí completan la hora, tú sabes. Y un más contenido que WandaVision. Exacto, definitivo. 6 episodios y las fechas de publicación son las siguientes. O sea, que en Disney Plus no es como otro servicio de streaming que te tienen toda la serie ahí ya ready para usted hacer un binge watch. Disney fue más inteligente y mantiene a la gente más enganchada en el servicio. Netflix está haciendo eso ahora. Alguna, no todas, pero en alguna. Están empezando a hacer Netflix, no te dañes. Especialmente con las coreanas. Ah, bueno, sí. Pero es que yo creo que la exigen que sean así. A lo mejor me ve el contrato de distribución y dice, no, esto es episódico, no me las tires tanto un cantazo, porque si están corriendo simultánea como en Corea, para que no se spoileen. Y The Witcher lo estaba haciendo así, sí. ¿Verdad? The Witcher fue todo. Witcher fue completa. No, yo hice, Witcher la vi tarde. Sí, Witcher dice binge watch, bastante chévere. Estoy loco que llegue el Season 2. Esa serie estuvo muy buena. Amazon Prime es lo que lo está haciendo. Amazon Prime lo está haciendo también. Con The Boys. The Boys no es binge watch. The Boys era... The Expanse. Era así por semana. Duro. Pero ni modo. Bueno, la fecha. Marzo 19, el primer episodio. Luego sigue marzo 26, abril 2, abril 9, abril 16. Terminando abril 23. Así que si usted está todavía con la vena encendida y sigue esperando a Black Widow, pues aquí tiene la serie de Falcon and the Winter Soldier para matar su bajón de contenido de MCU. Mash no quedó muy complacido con WandaVision, ¿verdad? No, en que la que voy a hablar un poquito, pero no voy a spoilear nada, pero voy a decir por qué no quedé. A mí me gustó, pero está bien. Yo voy a escuchar tu opinión. La opinión de Mash es importante. Así que, ya. Y eso es lo que hay con esa serie de Marvel. Bueno, con eso terminamos las noticias y ahora lo que viene por ahí para abajo es a las millas. Así que vamos para la próxima sección. Te he asustado. El Tattoo Kick de la semana. 9 de marzo de 2007 estrena en cines la película 300. Muy buena. Una película muy buena y una película que yo creo que dio inicio a esto de estar usando el green screen para todo lo que da. Sí. Yo creo que esta película fue de las primeras que era, se veía casi era todo digital, todo el background era digital. Uh-huh. Y se veía muy bien, y esto de las escenas que se pusieran en cámara lenta. Ah, lo slow-mo para todo. Cada vez que los cantazos. Y esto abrió lugar, ¿verdad?, a la parodia de South Park de 300, que quedó brutal. Si no lo han visto, busquen el episodio 300 de South Park. This is Sparta. This is Lesbians, se llama, creo que. esa hay una película también que hicieron, creo que era, ¿cómo era que se llamaba? Que era de estas películas de parodia, oh my An god. Action Movie, creo que era. Not Another Action Movie. También. Creo que sí era, sí. Y se mofaban de 300, bien brutal. Hay memes de 300 que ni votando por ahí. Pero con todo eso, una película muy buena, basada, ¿verdad?, en hechos o tales, ¿verdad?, de los espartanos para ese tiempo, que, ¿verdad?, se dice que fue hecho en reales. La película pues lo coge eso y lo pone en un modo bien fantasioso, ya sea en las figuras que representa, las ponen así como unos dioses bien grandes, etcétera. Pero de verdad que es muy buena película, y una película, verdad, que abrió paso a que se utilizaran ese tipo de tecnología. Muy buena. Bueno, vamos para los releases de esta semana. Oh my god. Y tenemos que en marzo 7 sale, ¿verdad?, para los juegos, sale Disgaea 6, Defiance of Destiny. Esto sale en PlayStation 5. No sabemos nada. En Blu-ray y DVD no sale nada emocionante. Y en el cine tampoco. Oh my god. Boquete. Acuérdense que entonces ya estamos en la época, por lo menos en Blu-ray, en la época donde el año pasado no salió nada en el cine. No está saliendo nada en Blu-ray y DVD de películas buenas, etcétera. Y en el cine, pues todavía estamos en esto de que todavía no sale una película al mes buena. Y sale para HBO Max. Yach. A brutal. Bueno, vamos entonces para la próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Esto es traído por ustedes por Sparrow también. Y dice, la trilogía reciente de Ninja Gaiden 2004 está ligada a la trilogía anterior, pero no necesariamente como muchos pensarían. No muchos saben que Team Ninja quiso trabajar esta entrega de modo de precuelas, llenando ciertos espacios en el lore ya existentes de Ninja Gaiden. Los eventos de Ninja Gaiden 3 en la trilogía de 2004 encajan perfectamente con el primer juego de la trilogía original. A todas estas, la conexión entre ambas trilogías podría pasar desapercibida si no eres un mega fan. O se te escapan eventos importantes en la cronología de la historia, pero en efecto, los eventos de los juegos modernos sientan las bases para eventos de los juegos clásicos. Oh. Básicamente, la trilogía nueva es la trilogía vieja. Es como una precuela, se puede decir. Ajá, es como lo que pasó con Star Wars. Ah, pues bien, te las vendieron al revés. Ah, pues bien, GG. Muy interesante, yo nunca he sido fan de Ninja Gaiden, pero está cool eso. Sí, es un universo bastante interesante y... porque los juegos son bien difíciles, pero ya, muy bueno, muy bueno. Ya, bueno. Vamos entonces para la pregunta random. Soy este también Sports para U. Dice, con toda la controversia desatada recientemente que llevó Disney a tomar la decisión de despedir a Gina Carano, ¿quién sería ideal para continuar el papel de Cara Dune en el universo de Mandalorian? Nia Jax. Diablo, siga. Bien grandota, fuerte. Sí, bueno. Bien de eso, bien este ordinario. Sí, bien fuera de lugar. Ahí está, Nia Jax. De hecho, la perfecta, la dura. Le pones el pelo recogido, papi, ya tienes a Cara Dune ahí, confirmado. Es un poco más grande, pero el gordo sí. Es el tiempo que no va. Sí, Nia Jax está grande, con velocidad, Samuel está enorme. Esta muchacha, Gina Carano, ella, yo no sé qué rayete le pasó, yo no sé si es que le exigieron que se pusiera como se puso para esa película, porque si tú te recuerdas de ella, en Deadpool, ella no estaba así tan ordinaria. Y bueno, si la siguen en sus redes sociales, ella solía pelear en MMA. Uh-huh. Y ella no era así, o sea, y para la serie estaba, mano, como que, ya lo, que Gina, andas en la tuya. O sea, estás en la tuya, papi, la madura casi ni le servía. Ya está retirada, ya. Ya que cara. Sí, ahora el problema va a ser. Si la historia continúa con, o sea, que ella iba a ser parte de esa historia. Por lo menos lo que escuché, leí, es que ya no van a estar utilizando a Gina, o Cara Dune. Cara Dune se muere o desaparece del universo. Desaparece del universo, sí. Que ella la iban a utilizar para hacer la nueva serie de los Rebels, creo que era que venía. Ah, con ella. Ella iba a usar a Cara Dune, pero al pasar esto... ellos van a utilizar a otro personaje, que es un personaje que no ha salido en la serie, que es, se parece mucho a la alien como si fuera Ahsoka. Ajá. Pero es como amarilla. Okay. Y esa sale en los muñequitos, en alguno de los muñequitos, en whatever, sea okay. Clone Wars, sea Rebels, whatever. Sale en alguno de esos. Y entonces va a castearle y entonces ella va a ser la que va entonces a liderar la serie de los Rebels esos que viene. Okay. Porque lo iba a hacer Gina Carano, pero al pasar esto pues. Exacto, pues ni modo, la Cancel Group la canceló. Sí, creo que es que la que van a usar ahora era o es la capitana de la nave donde Gina Carano viaja. O la Cara Dune viaja. So, en vez de usar la Cara Dune, que vamos a usar entonces con la capitana de la nave donde Cara Dune viaja. Entiendo. Eso fue de lo que pude leer de quién iba entonces ahora a cambiar. Nice. Pues ni modo, ¿verdad? Le deseamos lo mejor a Gina Carano. Bueno, Vamos entonces a el tema de hoy. Esto se llama la trivia. Uy. Y va a estar basada en Pokémon, ya que Alex se ha pasado jugando Pokémon en el canal. Hace tiempo que no juego, pero pero es conocimiento general. Ay, de bien. Pokémon. Vamos a, después que no me pongas a cantar la canción, estamos bien. No. No, es como conocimiento bastante general y es más bien de la primera generación, que es la más... Vamos a ver. Que yo creo que es la más que sabemos, ¿verdad? Porque fue cuando explotó eso acá. Uh-huh. Así que vamos a ver, gente, si vayan allá y vayan contestando. Son 18 preguntas. Andrés no va a estar orgulloso de mí. Así que, bueno, hay muchas bien fáciles. Vamos a empezar y voy a estar marcando aquí con una X la que saques mal. Así que... Dale. La primera pregunta. Y está en inglés o puede ser que te hablen en inglés, español, whatever. Dale. Dice, ¿cuál es el primer Pokémon que se creó? El primero que se creó. Ivysaur, Rhydon, Pikachu, Metapod. ¿Cuál fue el primer Pokémon que se creó? Sí. Repíteme los nombres. Ivysaur, Rhydon, Pikachu y Metapod. Esto es más bien enfocado, por si sabes más o menos del lore, whatever, enfocado en el juego, ponle. Del primer juego. No fue, diablo, me suena que fue yo creo que fue Radion ese. Sí, Radion. Muy bien. Okay. Te llevé a la... Sí. Te llevé a la contestación. Tienes que poner ahí, en vez de una X, tienes que poner, qué sé yo, una estrellita. la sacaste bien, la sacaste bien. Vamos a ponerla aquí. Ok. Muy bien. La próxima pregunta. El Pokémon Spinda. Cada Spinda tiene un patrón único. ¿Sí o no? Cada Spinda tiene un patrón único. ¿Sí o no? Ajá. En su de las manchas en su cuerpo. Me parece que tienen un patrón único. Se va a decir que sí, cierto. Tienen un patrón único. Muy bien. Yes. Obvio. De estos Fire Type Starter Pokémon, so, es en su evolución normal, como están ahí, como te lo puedo mencionar. ¿Cuál de estos Pokémon es el más alto? Arcanine, Flareon, Charmander o Vulpix. Ok, la evolución más alta. ¿Te voy a decir los nombres? Charmander, Arcanine, Flareon, Charmander y Vulpix. Yo creo que era Flareon. No, Charmander. Charmander. Sí. Acuérdate que... ¡Ay, diablo! Sí, me confundí con Charmeleon. ¡Ay, verdad! Es Charmander, sí. Pero todos los demás están en cuatro patas. Sí, y... Y Charmander se para en dos patas. Sí. ¡Ay, Dios! Anyway, me confundí con Charmeleon y con Charmander, qué bruto. Cabeza. La número 4. Yes, sir. ¿Cuál es el primer Pokémon en hablar en los muñequitos? En los muñequitos, eso fue... En los originales. Ajá. Squirtle, Meowth, Ekans. Eso no fue Meowth. Muy bien. Número 5. ¿Cuál era el nombre original de Dragonair? ¿Dragonite, Gorchamp, Zekrom o Dragini? Dragonite no era. No. No. Dragonite es la evolución, o Dragonair, o es así, uno va antes que el otro. Ah, cara. ¿Y cuál? Es Dragini. Dragín. Sí, era el nombre original. Ok. Okay. Don, la número 6. ¿En dónde usualmente se encuentra un Pikachu? ¿En la ciudad? ¿En los bosques? ¿Las montañas? ¿O en las nubes? Me parece... Diablo, es que eso ha cambiado tanto en los años. Yo creo que Pikachu se encuentra más... Yo creo que en los bosques. Muy bien. Número 7. ¿Qué salsa a Pikachu le gusta comer? Anda. ¿Ketchup, mustard, barbecue o soy sauce? Yo diría... ¿Soy sauce? Ketchup. ¿Ketchup? Sí. Ah, ese yo no lo sabía. Puse soy sauce porque sabía que iba a confundir. Sí, porque pues, imagínate, o sea, viniendo de allá, salsa soya, pues uno hace como que el World Association, pero no. Mire que ketchup, qué cosa. Bueno, vamos para la 8. El Pokémon Primeape, ¿qué fruta le gusta comer? O sea, oranges, pears, pears, pera, banana o grapes. Obviamente serán bananas. Muy bien. O sea, esa era given ya. Número 9. Pikachu es un oso. ¿Cierto o falso? ¿Un oso? Sí. Yo entiendo que no. ¿Falso? Muy bien. Un rojo. Pikachu es un ratón. Sí. Un roedor. En Japón, ¿cuál es el nombre de Ash Ketchum? ¿Akinobi, Akinobu, Satoshi, Toshi o Hatsu? Diablo. Akinobu, Satoshi, Toshi, Hatsu. ¿No es Hatsu? No. Satoshi. Satoshi. Está mala esta. Ya, 4 malas. Colgado. De 10. Esta noche. ¿En qué juego Ash Ketchum hace su primera aparición? ¿Pokémon Quest? ¿Pokémon Red? ¿Pokémon Puzzle League? ¿O Pokémon Yellow? ¿Pokémon Yellow? Negativo. ¡Ah! Es Pokémon Puzzle League. ¡Ah! Porque... Todos los de la versión esa, la Red, Blue, Green, Yellow, se llamaban Red, creo. Ah, pues bien. ¿El tren se llamaba Red? Sí. Ah, pues bien. Qué mal. ¿Cómo es? ¿Cómo, la número 12, cómo Pikachu recarga su electricidad? ¿Comiendo, durmiendo, agarrando una batería o generando estática? Yo lo que era comiendo. Durmiendo. ¿Durmiendo? Ay, dime. Cuando se cansa, se acuesta a dormir. Pues bien. Yo lo conectaba al enchufe y se ponía mono. La número 13. ¿Cuál iba a ser la mascota original de Pokémon? Sabemos que la mascota original de la mascota de Pokémon es Pikachu ahora mismo. Siempre ha sido Pikachu. Pero ¿cuál iba a ser la mascota original de Pokémon? ¿La Fairy, Squirtle, Pidgeotto o Rhydon? Diablo, esto sí que está difícil. ¿Squirrel? No. Oh. La Fairy iba a ser la mascota original. Ya, colgado, downhill. Número 14. pica es la palabra japonesa que significa qué. El ratón, gato, el sonido de la electricidad, como el crackling de la electricidad, o loyal friend. ¿Loyal friend? No, el sonido del crackling of electricity. Really? Pues bien. Detective, la película Detective Pikachu es basada en el mismo, en juego que lleva el mismo nombre, que salió en qué año. ¿2001, 2018, 2009 o 2012? Mátalo, señor Jesús. ¿2012? 2018. No, me voy. Adiós, bye. Y eso que era fácil, me dijo a mí. Número 16. En el 2018, científicos japoneses descubrieron una nueva proteína y la llamaron Pikachurin. ¿Esto es cierto o falso? Yo era como que he escuchado algo. Pero no era con Pikachu. Yo voy a decir que no. Pues... porque yo como que escuché algo que nombraron algo de un pop. Pero era Pikachu. Yo leí esa noticia, pero... ya, ahora no me acuerdo. Diablo, ahora tengo un vago recuerdo. Yo todavía me quiero otro Pokémon, pero no fue Diablo. Ni modo, ya dije que no era Pikachu. Es cierto. ¿Era usando Pikachu? Sí, es Pikachu extracellular matrix like retinal protein. Se encuentra en los ojos. Pues bien. Número 17. Colgado. Dice Poliwag, Poliwhirl y Poliwrath. Todos estos Pokémon están basados en qué? En tadpoles, caterpillars, worms o snail. Tadpoles son lo que ponen los sapos. Esto. Mm. Después los caterpillars son las orugas. Mm. Worms pues son gusano. Y snails pues son caracoles. Ya lo no me acuerdo bien cómo era el cómo se veía los poliwhirl, dijiste. Ellos eran azules con espérate, ese es el que tiene en el medio. Eso mismo, el espiral en el medio. Esas son la evolución, la línea de evolución. Poliwhirl es el primer, Poliwhirl es el segundo y Poliwhirl es el tercero. Y me dijiste que si eran basados en qué? En tadpoles, caterpillars, worms o snails. Yo creo que eran los tadpoles. Correcto. Uh-huh. La última. Pikachu apareció en el dinero de qué isla del sur pacífico. 1. Fiji. 2. Niue. 3. French Polynesia. Y 4. Samoa. Además de Pikachu salieron otros Pokémon, pero en Pikachu como. Diablo, eso está. Esa ya la tuve que buscar todavía. Tengo que darme la última alternativa. Fiji, Niue, French Polynesia y Samoa. Fiji. No. Niue. Niue. Ay, mi madre. Yo la busqué y es como el logo de Pokémon y todo. Ajá. Wow, qué bueno. Los points de $1, creo que era. Qué cool. Ya. Yeah. Pues con esto terminamos la trivia, así que vamos a contar las buenas. Que son bien pocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sacado 7 buenas de 18. Colgado. Yo te lo dije que no iba a salir nada bien. Bótenme de la escuela de Pokémon. 18. Era mal sacando la nota, sacando la nota. Arre, es 7. Si es así, yo creo que es así. Sacaste una F bien mala. Gracias. Siempre, siempre. Por eso es que el departamento de educación no sirve. No, no da las clases que tienen que dar. Así que, gente, se muere más. Este, yo te lo dije que André no iba a estar orgulloso de mí en esta trivia. Esta fue la trivia de Pokémon. Este, si yo tengo algo mal, o sea, yo lo busqué por internet, hice un poquito de research. Si tengo algo mal y me quieren criticar, pues bienvenidos sean. Pero Alex, tiren para adelante. 7 con 18. Marty dice: tiren para adelante, papi. Sí. Así que, en verdad, estuvo. Dice: es una trivia que abarca de todo un poco, así que. No, estuvo buena. Un par de datos ahí bien interesantes que yo no sabía. So, yeah, qué cool. Estuvo buena, muy buena. Yeah. Bueno. Con eso terminamos la sección para hoy, ¿verdad? Que era la trivia. Así que vamos para qué es la que hay. Y voy a hablar, pues. Gente, si no voy a tratar de hablar de spoilers, sino pues me brincan. Este, empiezan a darle para adelante ahí, los 15 segundos. Este, de WandaVision. Este, uno, yo esperaba mucho más de la serie. Uno, porque es el inicio de la fase nueva de Marvel. Uh-huh. Y es una serie que tú dirías, o sea, al ser el inicio de la serie, de la nueva fase de Marvel, algo que te tiene que dejar con las ganas. Tú, diablo, no puedo esperar, tengo que ver qué más va a pasar. O meterle personajes que tú digas, anda pal, apareció este, lo que viene para la fase está brutal. En mi opinión, nada de eso pasó. Este, si estuvieron hablando, ¿verdad? Esto es un mini spoiler, pero no tanto porque no pasó nada. Este, como 4 episodios estuvieron hablando de que ellos se iban a encontrar con un científico que iba a ayudarlos a todo esto. Y tú dices, diablo, ¿quién será? ¿Será tal persona? Ese científico nunca apareció. Uh-huh. Y tú te quedas como que, ¿y para qué lo mencionaron? Que es como que si hubieran querido decir, ah, vamos a mencionar a este científico y vamos a introducir un personaje, pero al final no lo introdujeron. Como que, porque todo el mundo esperaba que fuera, qué sé yo, este, alguien de los Fantastic Four, o fuera otro, o whatever. Pero no, todo el mundo quedó como que, ok. Y es como que le picharon. Como que cuando encontraron, que dijeron, ah, bueno, vamos a encontrar con el científico, llegan y nunca mencionan al científico. Es como que, y este tiempo, ¿quién es? Uh-huh. Como que le picharon bien duro. Y entonces, pues, eso es como que lo que yo entendí, o sea, lo que me llevó a no gustarme tanto es que como que no te agarra para decirte, anda, pal, yo quiero ver lo que viene después, ¿sabes? Sí te dicen, o sea, más o menos como que es un subplot de lo que se supone que venga en la película de Doctor Strange. Pero porque ya hablan, ¿verdad? Hablan del Super Supreme, whatever. Sí, lo mencionan. Pues tú dices, pues, me imagino que saldrá Doctor Strange o atarán Doctor Strange con eso en algún momento, whatever. Este, pero a mí lo que no me gustó de la serie es que no hay nada que me atara. Tú dices, anda, pal, estoy loco que salga la nueva película, la nueva serie del fase nueva. Porque todo, como que todo lo que pasó, hubo un kind of resolution, ¿sabes? Como que eso fue, esa es mi queja sobre la serie. Está bien, es válida. Tú te acuerdas que muchas cosas se quedaron en áreas grises, que no tocaron. Yo también fui uno de los que me quedé con las ganas de ver algún cameo de algún personaje del MCU. Inclusive en una entrevista Paul Bettany mismo dice que, pues, que no podía decir mucho, pero que había un cameo con alguien que él siempre estaba loco por haber trabajado con. Y ahí es que se empezaron con las especulaciones. Mira, ¿quién será? Total, ya vimos el final y el tipo nos troleó. O sea, esa serie tuvo mucho troleo. Mucho, pero que mucho troleo. Ah, entonces, sí, lo de Quicksilver. ¡Diablo! Dice, ¡diablo! ¡Lo van a unir! ¡Existe lo otro! Y de momento es como que, ¿what? Boner. Otra cosa que también como que... Pero tú entendiste una metáfora del nombre, ¿verdad? Sí, sí. Boner. Y es como que... Tiramos un huesito, le tiramos un huesito, no es lo que ustedes creían que era. Como que en serio no están vacilando con Estamos jodiendo con su mente. O sea, a ellos rompieron la cuarta, quinta, sexta, séptima pared de a los fans. Como que se crea una cosa y no es esto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eso sí, o sea, yo por lo menos, pues, obviamente, sin spoilers, por lo menos a mí la serie me gustó bastante. Estoy de acuerdo contigo, me hubiese gustado ver otros personajes. El final, pues lo vi como que me hubiese gustado ver algo más, algún otro tipo de resolución final. Sí, se quedó alguien por ahí, que si te recuerdas, se fue. Y de seguro va a continuar en el MCU. El final, aún así, en la última escena extra, yo pensaba que iba a aparecer alguien. Y no. Yo como que, pero mano, tuvieron el break perfecto para hacerlo. Dos extras. Sí, hay una escena extra y una segunda escena extra. O sea, y decía, contra, o sea, ahora es que aparece, nada. Como que, mano, no hagan esto, no sean así, o sea, no nos dejen así, como que colgando de la emoción y después nos dejan caer al piso, tú sabes. A mí, por lo menos, personalmente, los primeros episodios sí hay que aceptar que empezaron bien lentos, después cogí un poco de fuerza, se puso medio interesante con el misticismo y el misterio, la especulación de Mephisto, donde quiera, Mephisto confirmado, o sea, donde quiera que sea, Mephisto estaba confirmado, Mephisto se fue por la prángana porque no se lo Mephisto. Sí, ella, Agatha Harkness, le hace una advertencia y le dice, tú estás consciente de lo que tú has desatado, pero no hacen referencia a nadie más allá, tú sabes, y pues, nada, vean la serie, ustedes nos dirán. Pero bueno, yo la encontré bastante, o sea, para mi gusto, me gustó, que hubiese preferido añadir un par de cosas, pues claro que sí, se presta. El origin story de Photon está más o menos. Bien porque está más o menos. Ella todavía, yo imagino que ahora con lo que pasó, yo imagino que ahora es que a lo mejor le enseñan cómo controlar esos poderes y cómo utilizarlos. Porque por lo que vos puedes hacer un montón de cosas. O sea, vimos un par de cosas ahí y apenas empezando. Ella supuestamente puede ser as powerful as Captain Marvel. Sí. Y si te acuerdas, hay algo ahí. Ajá, algo ahí. Ella está peleada con Captain sí, Marvel. Sí, ella está peleada con Captain Marvel. No explican por qué, pero ella no está muy contenta con Captain Marvel. Mucha especulación es que a lo mejor Captain Marvel las abandonó a ella y a la mamá cuando la mamá estaba enferma de cáncer. A lo mejor no quiso curarla, a lo mejor no vino a verla en su lecho de muerte. Eso es material para una posible película, inclusive para la secuela de Captain Marvel 2, que viene por ahí también. Que quién sabe si vamos hasta un showdown entre Photon y Captain Marvel, who knows. Pero ella no está muy contenta con Captain Marvel. Se la mencionaban y la tipa como que mencionaban el diablo. O sea, vamos a una endemoniada como que esta tipo otra vez. O sea, algo pasó. Disney, digo, yo espero que Kevin Feige siga explorando eso y no deje tampoco esa historia guindando ahí en el tintero y nos deje con la cara. Pero ya, a mí pues, yo encontré chévere, par de sorpresitas, par de cosas. Pudieron mejorar algunas, claro que sí, pero ya. Para mí estuvo buena. Yeah. Yo no tengo más nada. ¿Tú quieres ir? Ah, no tienes más nada. No. Ah, ¿qué es de tu vida, mano? Me preocupas. Vos te. Es que el perro está cerrado a tu puerta hasta nuevo aviso, mano. Oye, man, si tú no eres de lo que te estás yendo a Hangar Pea para el condado con los turistas. Chacho, con esa zahorria que está viviendo. Ya lo, papi, fango. Fango es lo que hay allá en el área de condado Isla Verde, papi. Uy, papi, para allá no se puede ir al garete. Eso es COVID Party Welcome 2021. Deja eso. Uy. Pues nada, mira, pues en mi caso, man, yo he estado jugando Bloodstained, ¿verdad? Para Nintendo Switch. Por fin me tomé la esencia de comenzarlo. También continúo jugando acá a nivel escondido Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Ya estamos en el final. Ya lo que nos quedan, yo creo, es como una o dos transmisiones más y se va con los panchos. Por fin, corazón, por fin. Y obviamente, pues también he estado bien pendiente de lo que está pasando con WandaVision, ya que hablamos un poquito de eso. Y ahora, pues, a ver qué veo en lo que llega The Falcon and the Winter Soldier. Tengo para series que quiero empezar a ver, ¿verdad? En los ratitos que pueda, pues, meterle poco a poco, ¿verdad? A ver qué encuentro por ahí. Y, mano, y aparte de eso, pues, trabajando mucho, mucho para arriba y para abajo. Y, mano, ahí le vamos, todo tranquilo. Está bueno, está bueno. Sí. Bueno, con esto entonces terminamos el podcast de hoy. Le metimos bastante filler ahí para que... Si son inteligentes, se dieron cuenta que le metimos más relleno que carro chocado. Para que durara poco, porque esto iba por la borda. Así que vamos entonces para el cierre. O sea que entre los cortecitos y eso se hace como de una hora, por lo menos. Sí, sí, sí. Gato hace su magia ahí. Así que entonces vamos para el cierre. Recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Podcast Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 11 p.m. Yes. Por último, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso Vueladora, un señor ahí que se llama Alex Nation, Chamaco09, Mr. Player Juan y Sol de Vila. Hey. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Yeah. Vamos a beber. Yeah. Uva. Zumba, corillo, se cuidan.